Bueno, problemas, pero bien. Sí, eso le iba a decir, algunos problemitas que han surgido. Han surgido algunos inconvenientes en estos días, ¿no? Primero con Radar Control, ¿qué pasa? ¿Les ha enviado una carta documento? ¿Piden resarcimiento económico a la empresa? No, Radar Control en principio desconoce o niega, nos pide que rectifiquemos una carta documento que nosotros hemos mandado aproximadamente hace 60 días, donde le decimos que si no cumplen con los artículos 3, 6 y 13 del contrato, se va a rescindir el mismo, porque nosotros creemos, y tiene que ser así, que cuando uno firma un contrato, un acuerdo de parte, se debe cumplir de la primera hasta la última letra o palabra. Bueno, hay desarrollo de la empresa de algunas acciones que no las ha llevado a cabo. Nosotros mantenemos la postura de que este servicio para nosotros significaba no recaudar, sino mejorar el tránsito en la ciudad. Hay cuestiones que no las podemos permitir, es más, hicimos un llamado de atención, si vale el término, por ejemplo, la persona que estaba sobre Avenida San Francisco, que tomaba la velocidad de los vehículos que circulaban por ahí, establecido en una mesita de confitería, sin ningún tipo de identificación, y eso a la gente le genera mucho inconveniente, lo mismo que la ruta 5. Y además de ello, para nosotros es fundamental que la empresa no tan solo haga notas periodísticas, sino que establezca una campaña publicitaria donde le indique a cada uno de los vecinos los días que faltaban para que este sistema comience a funcionar, que aquellas infracciones que se cometían se enviaban durante ese periodo con la advertencia que no eran punibles económicamente, pero sí se apostaban o quedaban registradas como reincidencia. Bueno, esa para nosotros es fundamental, eso parece unanimidad, pero para nosotros es fundamental. Claro, se habló mucho, Carlos, de la cuestión de personas que trabajaban para la empresa, ¿no? Que ahora piden que ustedes se hagan cargo, digamos, de esas personas. Mire, una empresa cuando contrata por Estado privada corre riesgo, ¿no es cierto? En la medida que se cumpla con lo pactado no tiene ningún problema. A los riesgos tiene que ser por cuenta de la empresa, no por parte del municipio, porque nosotros también hemos corrido riesgo político, el riesgo, digamos, de qué opinaba la gente. Nosotros también hemos corrido un riesgo en el tema, y bueno, y no nos estamos quejando, no estamos intimando a la empresa que hay un resarcimiento económico por el incumplimiento que nos ha generado tal o cual inconveniente. También lo podríamos hacer de esa manera, también lo podríamos cuantificar nosotros. Y nosotros estamos hoy pagando las consecuencias, ¿no es cierto?, de acciones que la empresa no ha cumplimentado y que nos generan algún inconveniente con la comunidad. Pero nosotros, como cuestión básica, primaria, vamos a hacer cumplir los contratos y fundamentalmente demostrar a la comunidad que no tenemos ningún tipo de privilegio con nadie. Cuando nosotros celebramos contratos con alguien, exigimos que lo cumpla, nosotros cumplimos absolutamente todo también. No, Carlos, bueno, otro de los temas que lógicamente está involucrado, digamos, ¿no, Carlos?, es de estos días, Marta, el tema de los animales, ¿no?, de los perros, ¿no?, que la Asociación Protectora de Animales los había acusado de, bueno, llevarlos y sacrificar a los perritos de la calle, ¿no? ¿Qué hay de eso, Carlos? Mire, primero yo no sé en qué cabeza cabe eso, es muy fácil, ¿no es cierto?, ponerle sallo a alguien y hace ese tipo de imputaciones que realmente son totalmente falsas. Si usted va al predio de disposición final, que no es el basurero, no tenemos un predio de disposición final de residuos sólidos urbanos, de residuos patógenos o patológicos, así se denomina técnicamente, usted puede ingresar. El único control que existe para alguien que lleve algún tipo de residuo es el control de qué tipo de residuo lleva para ver dónde se tiene que focalizar dentro del predio. Así que a nadie se le impidió el acceso. Y también lo que no dicen, y llama la atención, que el señor que iba ahí nos pateó el camión. O sea, si decía que nosotros éramos violentos al momento de retirar los perros de la vía pública, este señor, el marido de la señora Meyer, nos pateaba el camión municipal en la puerta del predio, totalmente descontrolado. Uh-huh. Como yo tengo la conciencia tranquila, y los empleados municipales también tienen la conciencia tranquila, porque justamente la decisión, la orden era retirar los perros de la vía pública, micro y macrocentro, o yo no sé a quién no le molestan los perros realmente. Que me diga alguien que le gusta que los perros estén por cualquier lado, que estén generando todo el desparramo de basura, que estén generando accidentes, que mucha gente sin querer pues los atropella, que algunos le pega una patada o le pega con un palo y demás. Bueno, yo al perro lo estoy preservando justamente de eso, porque lamentablemente hemos dejado que esta situación vaya avanzando y hoy tenemos miles de perros por toda la ciudad, no tan solo micro y macro centros, también los barrios, uh-huh, que generan todo tipo de inconvenientes. Cuando la gente se queja a la media mañana que la basura está desparramada, bueno, es que un perro a la noche pasa y desparrama toda la basura. Ahora, don Carlos, el trabajo que hace la municipalidad es levantar los perros de la calle y ¿qué hacen? Relocalizarlos y los llevamos al predio, uh-huh, el único que tenemos hoy. Pero hay algo, o sea, los dejan, digamos... Los dejamos ahí, si el perro, está abandonado, lo estoy sacando de una vivienda, llevándolo. Y la señorita que se quejaba, que dice que la agredieron y demás, uh-huh, un perro de su propiedad, o que ella, digamos, lo cuida, el perro estaba en la calle. La ordenanza dice que los perros no pueden estar en la calle. Está bien. Pero donde los dejan ustedes no tienen cuidado, o sea, los dejan... Y esas personas tienen más de dos perros en la casa, están transgrediendo la ordenanza también. Uh-huh. Bueno, entonces acá es muy fácil, digamos... pasa la culpa a otro cuando no estamos cumpliendo nosotros lo que podemos. Uh-huh. Y el perro seguía por su instinto. Entonces, a la hora que ya habitualmente sacamos la basura al centro, el perro va a comer. Sí, sí, y sí. Después se cruza la plaza, un perro nos hizo un hueco de 2 metros por 1. Bueno, y un perro callejero. Y nosotros los queremos localizar, vamos a mejorar las condiciones. Uh-huh. Y hoy tenemos la misma imposibilidad o limitaciones que tiene la misma asociación en su predio. Que claro, no tenemos recursos para darle comer a los animales, para curar, lamentablemente no tenemos. Claro. Y hoy si yo tengo que disponer de un peso entre un perro y una persona que necesita la leche, necesita alimentarse, un chico desnutrido, sin dudar, pues, el recurso va a ir para esa persona. Uh-huh. Lo siento por los animales. Claro, uno entiende lo que dice porque también uno es testigo de todo esto. De lo que pasa. De lo que pasa... Primero, las enfermedades, que hay muchísimos animales que están enfermos, los accidentes, que es incómodo que en la ciudad, bueno, en pleno centro, hay muchísimos animales. En los barrios... Gente que está criando el animal y lo deja suelto. Claro, en los barrios ni hablemos. En la calle, un accidente de moto, hay gente lastimada, hasta pérdida de vida. Por accidente rey de los perros. Está bien, pero lo que quiero aclarar, don Machicote, ustedes levantan los animales y los dejan en el basurero, no hay cuidado, no están encerrados, digamos, están sueltos. Hay un predio ahí en el basurero que son 100 hectáreas, que está alambrado, uh-huh, sí, y los dejamos ahí hasta que nosotros podamos construir una guarda de subdividir ahí para que los perros estén adentro. Pero eso va a significar llevarles alimento y todo lo demás. Uh-huh. Nadie los cuida ahora, nadie les da de comer nada. Mire, aparte de esos perros, hay muchos perros más que han ido al predio. Están ahí, hay gente que los puede dejar ahí también. Claro. Ahora... Miren, el tema de los animales yo reconozco, o falta política, o no se ejecutaron políticas, sí, no me deja de conocer, no me estoy sacando el saco, no. Los problemas. Lo que estoy diciendo es que hoy en la realidad, que a mi entender hay un término límite, y algo hay que hacer. Uh-huh. Yo no me voy aquí lamentándome de lo que no se hizo. Uh-huh. Es un problema que no es ni un problema generado ni por la municipalidad ni un problema generado por la Asociación Protectora de Animales. Es un problema de concientización de la gente que... De nuestra sociedad. Comienza con los animales y después no se hacen cargo. Y los largan, y los tienen porque y no se hacen cargo. Porque es así. Porque no les gusta levantar las necesidades de los animales, porque no les alcanza la plata, porque no pueden... Ahora digo yo, el concepto de esta señora... Es como que el recolector municipal está debajo del escalón de un perro. Porque no se acuerda en ningún momento del recolector. El recolector que muchas veces anda más o menos en la posición del perro, no queda sin cuatro patas, levantando toda la basura que el perro desparrama. Uh-huh. Muchas veces el recolector en los barrios, me gustaría que le cuenten, los perros que andan por detrás de los recolectores cuando andan corriendo. Y muchas veces los han mordido también. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ahora... ¿A quién le daría prioridad a usted, le pregunto? Bien. Con todo el dolor del alma, yo también me duele el pobre animal. Pero bueno, acá también no tan solo socios de protección animal y municipal, y a todos nos tenemos que hacer cargo. Todos. Ahora, don Manchicote, se presenta este problema ahora, que no es un problema que viene generándose ahora, sino un problema que ya les da dolor a cabeza. A la gente que quiere los animales y no saben qué hacer. A la gente que ya le molestan los perros. A la gente que bueno, un montón de cosas. Digamos, ustedes como municipalidad tienen muchos problemas, uno los entiende, pero me parece que en algún momento nos tendríamos que sentar... Un presupuesto que es bastante pesado, le digo. Seguro. Y largo tiempo para ir acomodando la situación con la castración. Sí, sí. Ahora le digo, un perro castrado, si necesita seguir comiendo, se necesita seguro viviendo. No, no se bueno, soluciona con todo lo que sea. No pasa únicamente por la castración. Y después claro. Hay que entender, hay familias que tienen más animales de los que deben tener en la casa. Y molestan a los vecinos y una serie de cosas más. Entonces, bueno, si vamos a vivir una comunidad organizada, bueno, pongamos un poquito de voluntad y de límites cada uno. Bueno, ahora, lo que Carlos, queda claro, don Carlos, sí. Que no se los está matando. Para nada, escúcheme, eso realmente es una aberración, esto es una locura pensar, a alguien se le ocurre por la cabeza, y si alguien piensa así, me parece que está teniendo problemas. Yo creo que es muy fácil tirar imputaciones cuando uno tiene la duda. De la misma forma hubiese ido hasta el periodo de disposición final a ver qué es lo que hace. Lo mismo cuando estuvimos acá la guarda de animales por Irigoyen, ¿se acuerda usted? Frente a la radio. Años ahí, ¿verdad? Sí. A la gente, a la persona que vive, no recuerdo, la pide la vecina, ¿no? de la guarda. Llanos. Pobre señora. Bueno, está al frente señora. También. Y nosotros sí, también. Al frente también. ¿Quién pensó en esa mujer, en esa familia? Claro, no. Sí, era por ahí. No podía salir ni el mismo patio. No podía dormir. Claro. Sabes que iban de noche, cualquiera dejaba los perritos y se los sacaba de encima. Un perro nuevo genera ladrido y demás. Y esa mujer no podía vivir. Claro, totalmente complicado. Entonces, hay una actitud de esta señora, permanentemente, que se quiere elegir como, no sé, la mueve en el mundo. Entonces, contra la Cámara de Diputados la vez pasada, porque no sé qué cosa, que del predio y de todo lo demás, bueno, una comunidad necesita el uso del suelo como corresponde. Entonces, una guarda de animales tiene que estar en el lugar donde corresponda, que no moleste a los vecinos, porque no es que yo me saque el problema de encima. Y si no, si tanto le gustan los animales, que haga la guarda en su casa, para ver, o al lado de su casa, a ver si le va a gustar. Carlos, van a seguir con estos, digamos... voy a continuar. Lo que yo quiero demostrar es cierto. Mis elementos son precarios para realizar la tarea. Pero vamos a mejorar y lo voy a seguir haciendo, porque la ciudad necesita, mi concepto, que la ciudad, necesita llevar adelante esta acción. Bueno. Yo no me puedo mirar para otro lado y ni tirar culpa para otro. Es lo último que haría. Lo que tenemos que hacer es eso. Es más, el día de anoche las mismas personas nos siguieron el camión todo el tiempo. Sí, eso dijeron ahí, sí. Bueno, me gustaría saber si matamos a alguien, que nos diga, por favor. Sí, ¿no? Claro. Y a la señorita que le explicó a este hombre que le había retirado el perro, es porque ella no estaba cumpliendo con la ordenanza. El perro, que es de su propiedad, estaba en la calle, en la vía pública. Y la ordenanza dice que el perro en la vía pública se tiene que levantar. Claro. Bueno, es así. Bueno, ahora en ese caso. No, vamos a hacer lo que ella quiera o que ella le guste, vamos a hacer lo que dicen las ordenanzas. Ahora, don Machico, tiene ese caso, por ejemplo, que alguien le levante la mascota que está en la vía pública. Buscar allá, si lo puede buscar. ¿Hay que pagar multa, hay que pagar algo? Mire, por ahora no. Lo que estamos haciendo es retirar. Hoy no podemos dirimir o separa cuáles son los vagabundos y cuáles son los perros no, claro. Que tienen dueño. Está bien, está bien. Pero es para... perro porque salte el dueño. Pero sería para pensar y aplicarlo una multa, ¿no? Primero para que... Sí. Se hagan cargo, Muy fácil, la actitud que tomó ella de sentirse agraviada, insultada y demás, ¿no es cierto? Porque no contó la verdad como era. Lo que ella tiene que contar es que lo único que hizo el personal que iba en el camión es retirar un perro en la vía pública. Tiene su propiedad, que ellos lo han dejado suelto en la calle, cosa que no puede hacer. Porque se imagina, el perro se cruza y viene un motociclista y se cae y le pasa lo que le pasa mucho, ¿quién se va a hacer responsable? Sí, nadie. Nos pasa también con los caballos sueltos, ahora visto por todos lados. Sí, también sí, hay de esos muchísimo. Animales, hay mucho, le digo. Es lo mismo, cuando lo levantamos, siempre el dueño algo le pasó, alguien lo soltó al animal, que estaba atado y se fue, algo, y no es así. No le interesa, no le dan el valor a la situación como realmente la situación amerita, lo peligroso que es un animal suelto en la ruta, en la calle, en cualquier lado. Muy bien, Carlos, gracias por atendernos como siempre. Yo voy a respaldar la gestión de que hacen los templos municipales, que es sacrificada. Sí. Y otra cosita más. Sí. Que ella ya cuando hace declaraciones ya quiere dejarle un tufillo esto de que no es normal. Nosotros salimos a la madrugada. La madrugada es 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, sí. Creo que es así, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, este incidente se desarrolla a las 10 de la noche. Entonces ya cuando ella empieza a mentir de esa manera es que quiere dejar establecida una situación que no es. Además, cuando da la sensación que uno sale a la noche y, digamos, amparado en la oscuridad, es como que anda en tareas delictivas, ¿no es cierto?, en acciones delictivas. Uh-huh. Ningún municipal anda en esa cuestión. Nosotros salimos sin careta, salimos a cara limpia, no nos falta escondernos en ningún lado. La tarea la realizamos con los inconvenientes, muchas veces con los errores que, cierto, cometemos, pero lo hacemos de buena voluntad. Está bien. Carlos Machicote, gracias por atendernos como siempre. A usted, buenos días, saludos para la audiencia. Que tengas un buen día. Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, bueno, un poco aclarando la situación de estos animales que han sido levantados de la calle.